¿Quién alza la voz? ¿Quién despierta a su amo y señor? Me pide que trabaje sacerdote con cuernos, que llevan 6 días en mi sillón. Yo una toma lo mando al infierno, que a punto está de acabar la creación. No he pegado ni palo, eso es cierto. Por algo soy yo el creador. Por algo soy yo. Por algo soy yo. Comience la acción de este mundo, ser espectador.